El paro está teniendo un altísimo acatamiento y esto se da en línea con lo que viene pasando desde principios de año. Nosotros en la Universidad de Córdoba estuvimos durante enero realizando acciones, actividades, encuentros de docentes. Bueno, la verdad que es algo inusual. En enero ustedes saben que hay un receso, las universidades están cerradas y sin embargo nuestro sindicato estuvo todo enero con actividades. Estuvimos participando en la marcha, en la movilización y el paro del 24 de enero. Y tuvimos hace unos 10 días aproximadamente una asamblea que realmente fue muy masiva de afiliados y afiliadas a nuestro sindicato, que tomó la determinación de adherir a este paro del 14 de hoy y también continuar desarrollando algunas acciones de protesta durante la semana que viene. Entonces, este paro es una actividad que se da en un proceso de organización, de lucha, de demanda por la cuestión salarial, como bien decías, y también por la cuestión presupuestaria en la universidad, que está realmente es crítica esa situación, y por supuesto porque todos nosotros y nosotras además tenemos o algún trabajo profesional o alguna vinculación con otras organizaciones o solo por el hecho de ser parte de la sociedad en la que está inserta la universidad podemos reconocer la situación crítica por la que atraviesa el conjunto de la sociedad, los distintos sectores del trabajo, y entonces la universidad también es una caja de resonancia de esa conflictividad que se está viviendo en toda la sociedad argentina. Seguro. Vos sabés que esto que decís me permite relacionar con una entrevista que pudimos hacer esta semana que tenía que ver con actividades de visibilización de rechazo a la propuesta salarial del gobierno de la provincia por parte de los docentes de escuelas públicas aquí en la ciudad de Villa Carlos Paz, que lo decíamos hoy, había coincidencia en el paro, aunque finalmente se suspendió por parte de UPC y SADOP, pero ya ha habido otras acciones organizadas por el gremio que implican coincidencia con el reclamo de los docentes provinciales, ¿no? ¿Qué ha significado esta articulación, este encuentro en las calles con este sector en lo particular? Y te lo menciono porque justamente en esta entrevista que podíamos hacer se notaba la fuerte solidaridad con el respaldo, con la lucha de los docentes universitarios, ¿no? Y pensar en la defensa integral de la educación pública es lo que empieza a resonar, ¿no? Estos discursos en las distintas actividades públicas, en el marco del plan de lucha que cada gremio viene organizando. Sí, absolutamente. Si bien hay conflictos que son particulares, sí. Porque, por ejemplo, una parte fundamental del salario docente de la educación general se negocia con el gobierno provincial, mientras que nosotros, nuestro empleador es el Estado Nacional. Desde hace tiempo también que venimos trabajando en conjunto, ayer mismo hubo una nueva reunión de todos los gremios del sector educativo, en el que vamos, más allá de las acciones particulares, también vamos construyendo una mirada común sobre la universidad pública, la educación pública, la escuela pública y cuáles son las amenazas que hoy estamos enfrentando, ¿no? Creo que hay una conciencia acerca de que este no es un problema salarial y ni siquiera es un problema solamente presupuestario. Uh-huh. Hay acá una política que realmente es inédita de desprestigio, de vaciamiento de la educación pública, de cuestionamiento de la educación pública, de la educación, de la universidad, del sistema de ciencia y tecnología nacional, que para nosotros, y no solo para nosotros los que estamos dentro de estas instituciones, sino que creemos que aún para la sociedad en general siguen siendo valores fundamentales y que hay que ponerlos nuevamente en valor y hay que recrearlos en función de las demandas y de las necesidades sociales de este tiempo. Contamos con que la universidad y la escuela pública siguen siendo para la sociedad en su conjunto un valor y una de las reservas políticas, éticas y de proyecto que tienen algo para aportar en este tiempo. Pero también tenemos claro que el ataque que se viene impulsando desde los propios organismos del Estado que deberían estar pensando políticas para nuestro sector, sí. Se encargan de por ejemplo, implementar correos electrónicos para que los estudiantes puedan hacer denuncias contra sus docentes, ¿no? Entonces, digo, hay una política, diversas políticas que vienen directamente a intentar barrer con la educación y la universidad pública, Y entonces, bueno, esta discusión va mucho más allá del salario, ¿no? Por supuesto que lo urgente hoy es el salario, porque tenemos un deterioro de casi el 40% de caída de nuestro salario en los últimos 4 meses. Entonces eso nos coloca en una situación de, bueno, de inviabilidad de continuar como si estuviéramos en una ocasión de normalidad. Uh-huh. Pero bueno, evidentemente hay otras discusiones que son estructurales y que son discusiones con el gobierno, pero son discusiones también para plantearle a la ciudadanía respecto de qué espera y qué quiere del sistema educativo y de la educación para las nuevas generaciones. Hablabas de este escenario de persecución ideológica a la docencia que va gestando el gobierno nacional y me queda pensando en lo que fueron las grandes y multitudinarias movilizaciones en apoyo a la universidad y en contra del recorte presupuestario durante el gobierno de Mauricio Macri, donde el movimiento estudiantil se solidarizó de manera inmediata con los y las docentes. Hoy tenemos la particularidad que la masa estudiantil no está recién en proceso de empezar a regresar a las aulas, anoticiándose en muchos casos con respecto a esta situación de paro, de crisis presupuestaria y demás. ¿Cómo se vive esta diaria en el contacto con los estudiantes? ¿Qué se percibe en relación a, bueno, poder también tejer redes de solidaridad para que se acompañe este reclamo que finalmente es de toda la comunidad educativa de defender la educación y el salario? Exactamente. Esa es nuestra posición y esa es nuestra expectativa, poder reconstruir esa comunidad universitaria en defensa de la universidad pública, de la educación pública y trazando horizontes nuevos para nuestra universidad. Lo cierto es que en este tiempo, recién a partir de la semana que viene, el grueso de las unidades académicas comienzan las clases todos los años. Lo que hemos tenido por ahora son los cursos de ingreso. Nosotros durante la etapa de cursos de ingreso hemos estado haciendo con las delegaciones y la Secretaría Gremial rondas de conversación con los profes que estaban al frente de los cursos de ingreso, y ellos lo que fueron comprendiendo, detectando y compartiendo con nosotros es que los estudiantes son perfectamente conscientes del impacto que tiene el ajuste. En este caso sobre la universidad, nosotros le podemos contar lo que significa para nuestros salarios, pero ellos lo viven cotidianamente en el aumento del transporte, de los alimentos, de los alquileres, de la salud. Entonces, rápidamente se puede comprender y entender cuáles son las cosas, las situaciones que tenemos en común. Y nosotros, cuando hablamos con ellos y ellas de condiciones de trabajo y de enseñanza, también lo ampliamos a condiciones de aprendizaje. ¿Cuáles son las condiciones en las que estamos aprendiendo y enseñando en la universidad? Y esas condiciones son parecidas para los docentes y para los estudiantes, porque el ajuste es un ajuste que se está dando y en todos los sectores y contra todos los salarios, y los aumentos nos afectan a todos. Entonces, esa conciencia y esa percepción y esa sensibilidad está completamente instalada. Creo que, y creemos, que de lo que se trata es de generar los diálogos, los encuentros y las estrategias que nos permitan construir algo en común como herramientas para actuar en este contexto que es tan difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es que estamos desarrollando a partir de la semana que viene una semana de no inicio de clase, sí. que en realidad es un no inicio de clase normal, porque no hay ninguna normalidad hoy en este escenario. Sí. Y entonces lo que proponemos es iniciar una rueda de conversaciones, de encuentros y de acciones públicas para compartir hacia dentro de la comunidad universitaria y hacia afuera de la comunidad universitaria con el resto de la sociedad, cuál es la situación en la que está la universidad, cuáles son las amenazas que están pesando sobre nuestro sistema universitario, qué pasa con los salarios, cómo se está ajustando la universidad con un presupuesto que ha quedado muy por detrás de la inflación, y que, bueno, podamos entre todos ir imaginando algunos caminos y algunas estrategias posibles para salir de esta situación. Uh-huh. En ese sentido, las actividades para la semana que viene, en posibilidad de evidenciar la protesta y el reclamo, pero también generar espacio de debate, ¿se van a realizar en las distintas facultades y unidades académicas o va a haber algún punto así de concentración de estudiantes, docentes de diferentes facultades? Y tenemos, todavía estamos planificando el cronograma completo de actividades, pero ya ha habido 10 asambleas de base en las unidades académicas durante esta semana previa para planificar estas acciones. Así que tenemos ya una cantidad de acciones planificadas para cada unidad académica día por día, desde el lunes hasta el viernes 22. Y además, en la última reunión de Junta Ejecutiva, se planificaron algunas acciones coordinadas a nivel general. Entre ellas, un abrazo a nuestra obra social, el día jueves sí. a mediodía, porque, bueno, efectivamente, como el resto de las obras sociales, está sufriendo los impactos de la inflación, del aumento de los costos de todo lo que tiene que ver con la salud, con los medicamentos y demás, en un escenario de deterioro salarial, ¿no? Entonces, realmente está en una situación crítica, una herramienta que es clave para garantizar las condiciones de vida y de salud de nuestros trabajadores docentes y no docentes. También va a haber una mateada el día miércoles en la Plaza Colón, va a haber una intervención de pañuelos preparándonos para la marcha del 24 de marzo, el día martes en la explanada de las Facultades Sociales, y el viernes 22 vamos a hacer un cierre en nuestro sindicato para nuestros afiliados y afiliadas para hacer una evaluación de esta semana de acciones de protesta. Y conversar sobre la continuidad. Bien. Leticia, esta información, decinos a través de qué redes se puede ir siguiendo, ¿no? El cronograma de acciones, como para que quienes estén interiorizándose ahora puedan sumarse a las convocatorias para la semana que viene. Sí. Bueno, nuestra página web es aduc.org.ar y en nuestras redes también estamos como aduc. Tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook. Sumo una pregunta más. En esta información que se ha conocido en el día de ayer, a última hora, de que habría un aumento del presupuesto universitario de parte del gobierno de Javier Milei, se habría anunciado una suba del 70% del presupuesto para las universidades. Digo, esto es lo que mencionan algunos portales informativos aquí en la provincia de Córdoba. Quería preguntarte si hay alguna información precisa en relación a esto y también qué lectura haces de la medida, ¿no? Porque estamos hablando que el presupuesto con el que hoy las universidades están funcionando está congelado del 2023. Exacto. Bueno, la información nosotros nos llegó por las mismas vías, a través de información en los medios. Había circulado algunos rumores previamente, pero lo cierto es que no tenemos ninguna información precisa. Lo que intuimos a partir de la publicación de esa información es que se trata de, así lo dice, que se trata de un aumento del 70% del presupuesto para lo que corresponde a gastos de funcionamiento. Es sí. decir, ese aproximadamente 15% del presupuesto, porque el resto, el 85%, son salarios. Y eso se discute en la mesa de negociación paritaria, que también está paralizada. Un aumento del presupuesto del 70% contra una inflación del 230% del año pasado, evidentemente suena a poco. Claro. Pero bueno, habrá que ir esperando a ver cómo siguen incrementándose esas partidas. Lo cierto es que nosotros no contamos con un instrumento que es fundamental para la planificación de las actividades universitarias, que es un presupuesto aprobado. Claro. No hay presupuesto y eso nos coloca en una situación de extrema incertidumbre respecto de de qué manera el gobierno nacional, de modo discrecional y unilateral, va a definir financiar a unas u otras universidades para determinadas actividades u otras, porque eso, como no, al no haber un presupuesto acordado como corresponde con los actores que corresponde, sí. bueno, estamos a merced de las decisiones del ministro de Economía, uh-huh. ¿no? Que parece ser quien es el que toma las decisiones. Sí, y como de una voluntad arbitraria, ¿no? En esta cuestión de, bueno, a ver, tiramos el 70, cuando en realidad por lo menos se debería estar hablando de un incremento de un 300% en función de los valores de aumento inflacionario que estamos hablando. Esto solo pensando en el funcionamiento de las universidades, no en la cuestión estrictamente salarial, ¿no? Que tiene como otros matices a tener en cuenta, ¿no? Pero parece como muy arbitrarias estas decisiones, poco, ni siquiera informadas al propio propio ámbito universitario y hasta casi para desalentar un paro que anticipaba contundente el gobierno nacional, ¿no? El anuncio fue ayer, el paro estaba decretado para hoy por 24 horas en todas las universidades nacionales del país. Exactamente. No es casualidad para nada que haya sido en vísperas del paro nacional que aparece ese aumento del 70%, que en realidad, bueno, parece un número grande, pero no lo es a la luz de la inflación, y mucho menos es un número grande si se considera que el mayor porcentaje del presupuesto son salarios, y eso no está fuera de esa de ese aumento. Nosotros lo que estamos demandando también al gobierno es que se restituyan las instancias institucionales de discusión, de negociación, de planificación del presupuesto y de las políticas universitarias. Nosotros tenemos no solamente a los gremios docentes y no docentes organizados, sino que también tenemos un consejo interuniversitario de rectores, tenemos federaciones de facultades por disciplina, por campo disciplinar. Hay una institucionalidad muy potente en el sistema universitario, hay un sistema universitario, y eso hoy se está siendo ignorado por parte de las autoridades, particularmente de economía, que no se sientan a discutir en ninguna mesa, que disponen de manera unilateral aumentos o congelamientos, incluso la suspensión del FONID fue un aviso, ¿no? No, ni siquiera es una instancia de negociación o de discusión. Y también para todo lo que tiene que ver con la política universitaria, tenemos una institucionalidad que ya tiene una dinámica y que además tiene márgenes de autonomía también, ¿no?, para poder definir su propio rumbo. Bueno, todo esto está siendo ignorado, desconocido por el gobierno nacional, y eso también es una demanda, porque es muy difícil imaginar una planificación de una institución como el sistema universitario y las universidades en esas instancias de discusión más institucionales. Sí, quizás lo que demuestra este anuncio de parte del gobierno, que veremos ya qué carnadura tiene, es que hay plata, solo que se decide no girarla al sistema universitario y científico nacional. Sí, hay plata, evidentemente plata, está claro que hay. El gobierno la está negociando con otros actores, otras políticas, porque el ajuste, una vez más, es hacia algunos sectores y otros que están pudiendo concentrar. Ahora ya vamos a ver con la apertura de las importaciones cómo vamos a empezar a ver cosas que ya hemos visto a lo largo de nuestra historia, ¿no? De procesos de quiebres de industrias nacionales y enriquecimiento de quienes hacen negocios con actores internacionales. Esto ya lo hemos vivido. Bueno, me parece que lo que nos queda es seguir dialogando entre nosotros, exigiendo lo que tiene que ver con la urgencia, que es los incrementos salariales nuestros y de todos los sectores del trabajo, generando articulaciones para poder demandar con más fuerza, y seguir discutiendo dentro de la universidad también de qué manera vamos a ir haciendo aportes para imaginar un futuro posible que no sea del ajuste, que no sea de la desigualdad, que no sea de la restricción de la democracia, y en ese sentido, como universitarios, nos sentimos muy comprometidos con el trabajo para la construcción de ese otro horizonte. Te agradecemos, Leticia, como siempre, aquí el tiempo con La Villanos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día.